Seguimos en la 100.5 Radio La Bulla, Barrio Rawson, San Luis, Argentina. Después de que se nos cortó un poquito la energía eléctrica, un poquito, sí, así un ratito. Lamentablemente no vamos a poder, la primera parte del programa no va a poder ser grabada y subida a la web porque se cortó la luz, claro. Así que bueno, de todas maneras les comentamos para quienes escuchen por internet que hoy el tema que vamos a hablar es lenguaje inclusivo y no sexista, y refiere a la lucha feminista por la igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres, que va empujando los límites del lenguaje para proponer uno nuevo con perspectiva de género. Esto no está sucediendo solamente en Argentina, esto está sucediendo en varios países, Francia, España, Chile. Por ejemplo, en el idioma inglés esto no sucede porque es un idioma neutro. Se da en las lenguas de habla hispana, o sea, exacto, donde diferenciamos los, el, las, la, ella, ellos. Exactamente, así es, Mariana. Bueno, estuvimos escuchando a Víctor Jara con A Desalambrar y escuchamos el audio de prácticas comunitarias, que lo vamos a volver a escuchar para que quede en la grabación de la página web. Es un audio que habla sobre las prácticas comunitarias del lenguaje sexista y cómo es importante que desde los medios se comience a corregir esto para no seguir replicando el estereotipo del lenguaje exclusivo que tenemos. Como objetivo fundamental, tratar de ver la forma en que tenemos de construir la información, las noticias, y cómo en estas construcciones, en estas prácticas comunicativas, lo que se reproduce muchas veces es justamente un lenguaje machista, sexista, y por lo tanto también hablar de la responsabilidad que nos cabe como comunicadoras, comunicadores, periodistas en esta tarea. Es poder pensar cómo y por qué utilizamos el lenguaje no sexista, donde aprendemos a partir de la teoría de la semiosis social, del análisis del discurso, entre muchísimas otras corrientes, que la palabra no es neutra, no solo tiene sentido, es política, es bien política. Por tanto, pensar el chistecito, la puteada, el insulto, es fundamental, porque todas estas herramientas del heteropatriarcado dañan, incitan a la violencia y nos matan. Bueno, muchas veces escuchamos "te lo dije porque te quiero". Bueno, estábamos escuchando el audio de prácticas comunicativas, sí, y lenguaje sexista. Exactamente. Que lo habíamos perdido y lo queríamos compartir porque nos pareció muy lindo, muy atinado. Y para y además, a propósito del corte de luz que tuvimos, lo volvimos a pasar. La gente nos está escuchando por la radio acá en el barrio Rawson. Lo escuchó dos veces, pero es para que quede en la grabación que se va a subir a la página web de labulla.org. Y el temita que estábamos escuchando de Víctor Jara, A Desalambrar, decía algo tan lindo como esto: "Nuestra vida no ha sido hecha para rodearla de sombras y tristezas", cantaba. En un Chile de Salvador Allende, bajo la sombra de un golpe de Estado que se estaba gestando en ese momento, donde había un apagón cultural que estaba amenazando con cortarle las alas a los artistas y taparle la boca a los ciudadanos. En este marco, el 11 de septiembre del 73, el general Augusto Pinochet lideraría un golpe de Estado contra Allende. Jara fue detenido junto a otros profesores y alumnos y trasladado al Estadio Chile, que actualmente lleva su nombre. 5 días de encierro y tortura, y después fallecía Víctor Jara a manos de un militar que jugaba con la cabeza de este cantante a la ruleta rusa, de este artista, de este poeta. Ya en el piso, herido de muerte, recibió 44 disparos más. Tremendo. Una y locura. Solamente tenía 40 años. Un desastre. Muy bien, continuamos con Mujeres Sueltas. Hoy estamos aprendiendo acerca del lenguaje inclusivo. Quien generosamente colaboró con Mujeres Sueltas nuevamente para que podamos desarrollar este tema es Valeria Furjuele, quien en otra oportunidad fue en el primer programa de Mujeres Sueltas, también dio su opinión y su testimonio desde el conocimiento, ya que ella es especialista en epistemologías del sur, licenciada en comunicación social, doctoranda en estudios sociales de América Latina y docente de la Universidad Nacional de San Luis. Nosotros le preguntamos a Valeria si tenemos un lenguaje machista. Vamos a ver qué dice. Esta pregunta la voy a responder con otras preguntas, ¿no? ¿Cuántas mujeres recordamos en nuestra historia argentina? ¿Cuántas mujeres pintoras podemos enunciar rápidamente? ¿Cuántas científicas, cuántas inventoras, cuántas técnicas, cuántas presidentas, cuántas senadoras, cuántas diputadas, cuántas juezas podemos nosotras mencionar sin pensar inmediatamente en nombres de varones? Cuando nos preguntamos acerca del lenguaje machista, creo que todas estas preguntas de alguna manera nos están diciendo algo, ¿no? Las mujeres hemos estado invisibilizadas en los manuales, en los libros de historia, en los anuncios, en los periódicos. Aparecemos invisibilizadas. Entonces, esto da a pensar que, por un lado, que no aparecemos, no tenemos memoria. Y la pregunta es, ¿por qué no tenemos memoria de todas estas mujeres? ¿Por qué no podemos tener ese mismo ejercicio práctico que rápidamente podríamos hacer con los varones y sí saldrían varios nombres? Porque simplemente todo lo que no se nombra no existe. Es decir, muchas de nosotras a lo largo de la historia aparecemos invisibilizadas en la oralidad. Aparecemos invisibilizadas en las escrituras, entonces de esa manera no existimos, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es si hay un lenguaje machista y bueno, podríamos decir que hay un lenguaje que es patriarcal, ¿no? Si retomamos la idea de que el machismo es un ejercicio o es una práctica dentro de una estructura cultural más grande que es el patriarcado, pensamos esto. Todas aquellas que no hemos aparecido a lo largo de la historia, todas aquellas que no hemos sido mencionadas, nombradas, recordadas, enunciadas, bueno, no existimos. Entonces nuestro lenguaje sí es patriarcal desde ese pensamiento, desde esa idea. Estábamos escuchando a Valeria Furjuele, que ella nos comentaba respecto de si tenemos o no nuestra sociedad un lenguaje machista. Obviamente lo tenemos. Habló de un lenguaje patriarcal, ¿no es cierto?, que se reproduce en esta cultura, y obviamente el lenguaje es un reflejo de la cultura, de las sociedades, claro. Entonces evidentemente sí lo tenemos. Entonces, por ejemplo, yo escucho en la tele, señor abonado, abonados del cable. ¿Cómo se dice? ¿Cómo deberíamos decir? Si digo abonado, debería decir las personas abonadas. Ahí está. Entonces tiene que ser inclusivo, o sea, no. Una buena buena ayuda a memoria, me parece, podría ser lo de personas. Agregar adelante de las palabras lo de las personas, por ejemplo, en vez de decir, no, el porque vino un chico discapacitado. Decir, se acercó una persona discapacitada, entonces ya es distinto, ¿no? Claro, no es ni el chico, es una persona. Es una persona. Exacto. Y o vino el chico discapacitado a solicitar algo, porque lo dicen, ¿viste? Así livianamente. Sí, claro. Entonces, no, ahí está. ¿Cómo sí, debería lo estaba ser? Diciendo como la persona el modo correcto. Claro, la persona es solicitante. Y ahí no decimos nada de él. Exactamente. Ni que es discapacitado, ni que es un chico, ni que es una chica. Porque es una persona. Porque es una persona antes que nada. Muy bien, María. Bueno, Marce, ahora seguimos con nuestra selección de grandes músicos latinoamericanos. Y nos vamos a ir a La Habana, al malecón, nos vamos al ron, a la playa, a las palmeras, a las tierras donde el Che hizo la revolución. Nos vamos a Cuba de la mano de Silvio Rodríguez y su antológico, histórico, hermoso y todo lo demás que termine en maravilloso. En oso. Ojalá. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borra de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Estábamos escuchando en Mujeres Sueltas, en la 100.5 La Bulla, Silvio Rodríguez, Ojalá. ¿Quién no se preguntó alguna vez a quién le dedicó Silvio Rodríguez esta canción? Y especulamos que se la dedicó a Batista, a Fidel, a Pinochet. Pero no, el mismo Silvio cuenta que esta canción fue dedicada a Marce, a su primer amor, Emilia. Emilia, un amor, Sánchez. Un amor que se vio truncado por las circunstancias de cada uno, por la distancia, y en un arrebato, un impulso, viéndose desolado en La Habana, una vez que se habían separado, escribió, incluyéndola recién 9 años después, sí, en un disco que se llama Al final de este viaje. Así es. Así es que todas esas veces que nosotros imaginamos, no pensábamos que en realidad estaba hablando del amor, pero no. Es una canción tan maravillosa. No, porque Silvio antes está muy, siempre se lo relaciona mucho con la ideología, con la política, claro, con manifestar las ideas. No, la verdad que es un tema hermoso, me encanta. Es maravilloso. Muy, muy, ¿y a muy cuánta lindo gente se lo dedicamos nosotros? Sí, o sea, y uno se lo habrá dedicado a más, así, gente. Ojalá, ¿no?, pase algo que te borre de pronto. Una luz cegadora. Ahí está. Bueno, vamos a seguir escuchando nuestra entrevista de hoy, que es Valeria Furjuele. Le preguntamos, ¿qué plantea o propone el lenguaje inclusivo o no sexista? ¿Qué se busca con este lenguaje? Si decimos que el lenguaje nos ha invisibilizado, ¿no? Entonces, lo que nos está planteando el lenguaje inclusivo, el lenguaje no sexista, es justamente no excluir, no estereotipar, no desvalorizar, digamos, como no violentar a las mujeres, digamos. De alguna manera, este lenguaje es un ejercicio de la violencia, toda vez que nos invisibilizan. Pero pensemos en un ejemplo simple, ¿no? Rápido. Por ejemplo, si le digo zorro a un varón, ¿qué significados son los que se están construyendo alrededor de ese varón? ¿No? Ese varón es valiente, pícaro, vivo, rápido, sagaz, audaz. Ahora, si simplemente a ese sustantivo común le modificamos el género, es decir, no es masculino, sino femenino, y decimos zorra, ¿qué significados somos los que vamos construyendo? Entonces, de alguna manera, esto es lo que implica el lenguaje no sexista, si es no generar estas cargas, ir, digamos, liberando estas opresiones y esas violencias que se generan. ¿Cómo puede ser que un sustantivo, por simplemente cambiar una vocal, digamos, cambia toda la construcción de significados que hay alrededor de esas personas, de estas mujeres, de estas mujeres trans, etcétera? El lenguaje inclusivo, Marce, o lenguaje no discriminatorio, es un lenguaje libre de palabras, frases o tonos que reflejen visiones prejuiciosas, estereotipadas o discriminatorias de personas o grupos. También es un lenguaje que no excluye deliberada o inadvertidamente a algunas personas de ser vistas como parte de un grupo. Si pensamos en las implicancias de modificar nuestro lenguaje para hacerlo más inclusivo, pensamos que el lenguaje refleja la cultura de una sociedad. Es un resultado de esa cultura. Si la sociedad es racista, su lenguaje será posiblemente racista. Pero a la vez, el lenguaje condiciona el pensamiento, lo que conocemos de las cosas que nos rodean, y cómo el conocimiento es nuestra herramienta para decidir, a su vez, condiciona el comportamiento. Claro. Las palabras son un resultado de la sociedad y la sociedad se ve moldeada también por las palabras que usamos. Si yo modifico mi forma de referirme a un colectivo o a un individuo, estaría modificando además mi forma de pensar respecto de ese individuo o colectivo, y eso haría que yo actúe de otra manera, totalmente, de una manera más inclusiva. Total. Este cambio, pregunto, este cambio en el lenguaje con una mirada más amplia, más igualitaria, ¿implicaría una acción en consecuencia? Vamos a ver qué dice Valeria al respecto. Si volvemos a la idea, ¿no? Digamos, que el lenguaje es un modo de existencia, es un modo de nombrar aquello que está existiendo, aquello que estoy construyendo en un proceso, digamos, material y simbólico, pensemos en simplemente, digamos, en las transformaciones que se generan, ¿no? Si no estuviéramos atentas a la práctica de ir deconstruyendo el lenguaje, ir desmontando, desnaturalizando algunas conceptualizaciones que parecen cristalizarse de alguna manera, ¿no? Como el estereotipo, de alguna manera es como la cristalización de ese sentido común o ese imaginario que se va dando alrededor nuestro y que automáticamente hemos asimilado o asumimos que las mujeres tenemos que ser buenas cocineras. Y las mujeres cocinamos y cocinamos de chiquitas. Y como cocinamos desde chiquitas, también nos dan juguetitos para que aprendamos a disciplinarnos en esto, ¿no? Y también es todo un lenguaje, ¿no? Aprender el texto instructivo, pienso, ¿no? Es todo un lenguaje que las mujeres hemos implementado largamente, ¿no? Por ejemplo, los textos instructivos, cocinar, ¿no? Cocinar y una receta. Parece como si estuviese naturalizado que las mujeres lo pudiéramos hacer, ¿no? Y al punto tal que eso tiene un impacto en el lenguaje publicitario cuando Carrefour me dice, me dibuja una nena, toma una foto de una nena o pone una cocinita y dice con C de cocinera. Es decir, automáticamente me ubica dentro de un lugar en el espacio doméstico, ¿no? Y me dice que con esa letra yo voy a ser cocinera. Pero casualidad que el varón no va a ser cocinero, sino es con C de campeón. No importa en qué se desarrolle, pero va a ser campeón, ¿no? Entonces, bueno, lo simpático y lo importante al mismo tiempo de ir agudizando esta mirada sobre un lenguaje que nos incluya, sobre un lenguaje que nos visibilice, sobre un lenguaje que rompa con aquellos estereotipos que pretenden encorsetarnos en nuestras acciones y en nuestras prácticas sociales, políticas y culturales. Bueno, muy bien, estábamos escuchando a Valeria Furjuele, ella nos respondía desde el conocimiento y desde su sapiencia, si el cambio del lenguaje implicaría un cambio en la acción, en la actitud, ¿no es cierto? Claro. Así que bueno, estábamos escuchándola, muchísimas gracias a Valeria, después vamos a seguir escuchándola, pero ahora tenemos testimonio de amigos que han querido dar su opinión al respecto, y es interesante porque por lo menos la gente a las cuales yo les pregunté no están de acuerdo, digamos, con este cambio. Con el cambio. Si bien yo he escuchado muchas críticas, las he escuchado, las he visto por televisión, por videos, por YouTube y demás, pero también hay mucha gente que está de acuerdo y le parece que es un proceso interesante. Vamos Exacto. a escuchar a Juan. Vamos con Juan. Bueno, yo fui joven y también quise cambiar muchas cosas. Es una etapa donde uno quiere responde en forma revolucionaria, por decirlo así, frente a un montón de cosas que se vienen haciendo, que uno considera que están mal. Y así que me parece que está bueno desde ese lado, porque mientras hay muchos jóvenes que están en cualquier otra cosa, hay otros que están involucrados y que están con ganas de hacer un mundo mejor, por decirlo así. Por otro lado, considero que es una lucha justa, porque hay un lenguaje de violencia simbólica donde hay una predominante de dominación masculina, como todos lo conocemos, y que hubo unas ganas de revertirlo ya hace unos años, cuando se comenzó a hablar del sistema doble, o sea, de decir todos y todas. Y bueno, en ese sentido me parece que esta opción de ser inclusivo con el lenguaje está bueno. Veo también que instituciones como la RAE se quejan de esto, y también en cierta forma me parece que está bien el cambio, porque la lengua no es una... Para ser más gráfico, no es una fotografía, sino que es como una película en movimiento, y la RAE lo que haría es no dirigir, sino filmar lo que está pasando. O sea que me parece que es justo este tipo de cambio. Así que bueno, continuar con la revolución gramatical y un abrazo para todos. Seguimos en Mujeres Sueltas por la 100.5, Barrio Rawson, en www.labulla.org, por internet nos encontrás. Esto es Radio La Bulla, nos encontrás en el Estudio Bullero en Neuquén, 399, Barrio Rawson. Y ahora, en nuestra propuesta de la tarde, que estamos hablando de lenguaje inclusivo, lenguaje no sexista, vamos a seguir con nuestra propuesta de escuchar música latinoamericana, Marce. Bien. Nos vamos a ir a México y vamos a escuchar a la gran, gran, gran Chavela Vargas. ¿Con qué tema? La Llorona. Llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, y llévame al río. Ay,

han creado o han copiado versos que convierten esta canción en una historia de amor y dolor muy representativa de la época revolucionaria mexicana. Hermoso, me encanta. Quien no sabe de amor, Larga. No sabe de sufrimiento, decía la gran, gran Chavela Vargas. Chavela Vargas. Bueno, vamos a seguir el programa de Mujeres Sueltas, el sexto programa. Estamos hablando del lenguaje inclusivo y no sexista. Muchas veces el lenguaje inclusivo se vincula con el lenguaje no sexista, y si bien lo es, no es solo eso. El lenguaje inclusivo está relacionado con las mujeres, pero también puede haber palabras más inclusivas, respetuosas y rigurosas relacionadas con las personas, con capacidades diversas, con enfermedades, sin hogar, lesbianas, bisexuales, transexuales, gays, niñas, niños, adolescentes, personas que migran, personas que se refugian, personas mayores, etc. Le preguntamos a Valeria, ¿por qué piensa que este cambio en el lenguaje es un cambio importante? Vamos a ver qué dice. Si pensamos que el lenguaje, ¿no?, y el proceso material son parte de uno mismo, ¿no? Que es toda una práctica social, tendríamos que decir, digamos, que forma parte de la lucha feminista, y que esta lucha feminista también incluye un modo de mencionarnos, nombrarnos, ubicarnos en el mundo, encontrarnos, no excluirnos, no discriminarnos, no estereotiparnos, no desvalorizarnos. De alguna manera es un lenguaje que tiende o que busca y pretende la liberación no solamente de la mujer, digamos, sino de las mujeres, sino también del colectivo LGBTIQ, ¿no?, que largamente han sido excluidos. Pienso en algún término, ¿no?, como por ejemplo García Lorca, ¿no?, que se lo mencionaba tanto como mariquita, y después él termina haciendo toda una defensa de la marica. Pienso en Pedro Lemebel también, podríamos pensar en Néstor Perlonger, digamos, hablando de el modo en que han sido discriminados estos varones gay, y cómo han sido, digamos, se han reapropiado de aquellos términos y les han modificado el sentido, han subvertido el significado que tenían aquellas palabras, ¿no? Pienso en el mismo término gay, ¿no? Cómo fue apropiado por la comunidad. El término puto, digamos, dentro de algunas comunidades homosexuales también es reapropiado y resignificado. De alguna manera, aquel que quiere señalarme y decirme puto no lo va a poder hacer cargando un sentido negativo, estereotipado, porque yo le subvertí, le cambié el significado, ¿no? Entonces, me parece que las luchas también están en el lenguaje, también están en los modos de nombrar y también en los modos de significar, que son fundamentales. Sin ir más lejos, dos ejemplos para colocar acá, que es el de la profe que escribe en el pizarrón bienvenides, ¿no? Y automáticamente esa profe es ubicada como feminista y pro aborto, ¿no? Y casi un señalamiento acusador de que tiene estos dos valores, ¿no? Que no, obviamente no son gratos en esa comunidad o con ese modo de señalamiento. Y también estaba pensando particularmente en otro término, que parece que las mujeres hemos sido también vedadas, ¿no?, de todo ese mundo que significa el goce femenino, ¿no? Las mujeres pareceríamos no poder hablar de todo aquello que incluya a estas construcciones de sentido. Vamos a seguir escuchando a Valeria Furjuele, que nos habla sobre el lenguaje inclusivo. Seguimos. Finalmente, mencionar que quiero ser visibilizada, que quiero ser nombrada, que no quiero ser excluida, estereotipada,

el cometa de la farola. Estamos conociendo música nosotros, sí, también, con, sí, la gente. Compartimos y conocemos. Aceptamos sugerencias. Y seguimos, claro, que nos escriban en la página de músicos latinoamericanos que nos quieran compartir y nosotros ponemos la los canción. Pasamos, claro, exactamente, sí. Ahí está. Seguimos hablando del lenguaje inclusivo. Bien. El lenguaje que no es inclusivo, Marce, viene determinado por varios rasgos que coinciden cuando se habla de todos estos colectivos. Por un lado, los centrismos, es decir, que la sociedad centre su atención y construya su ideal alrededor de un perfil determinado. Por ejemplo, hombre, blanco, adulto, es decir, es androcentrista, es etnocentrista, es adultocentrista. Por otro lado, también suele ir acompañado de una carga brutal de estereotipos y plantea un tratamiento asimétrico, es decir, todos estos colectivos generalmente son invisibilizados, sobre todo en su cara positiva, y sobreexpuestos cuando hay una situación negativa, indigna y criminalizadora. Que recién con vos me colgué porque me acordé de eso que estábamos hablando, del tema de la inmigración. Sí. Como el inmigrante tiene una visión negativa. Depende de dónde es el inmigrante. Totalmente. Sí. Reúne las condiciones de hombre, blanco, adulto, occidental. Totalmente. En lo posible de Europa, pero la Europa, claro, rica, la Europa, no la Europa, bien, pobre. Claro. Entonces no va a ser discriminado. Ahora, si es un inmigrante que viene de Bolivia, que viene de Perú, que viene de Venezuela a buscar trabajo. Sobre todo si tiene rasgos latinoamericanos, claro, rasgos, exacto, indígenas, va, bueno, a ser negativo. Ahí tiene una connotación negativa. Va a criminalizar. Ahí está. Sí, y respecto de criminalizar, por ejemplo, hay una situación que se da todo el tiempo en las películas, a quienes les gusta mucho ver películas, a mí me encanta, que es esto de darle una caracterización a la delincuencia, al ratero, al mafioso, al narco. Claro, como que tiene un estereotipo. ¿Pero cuál es el estereotipo? Es latino. Es latino, barbudo, morocho. Es latino. ¿Viste? ¿Es latino o ruso? Es latino, claro, o ruso. También el otro día veíamos una película y realmente, o sea, una estigmatización tan grosera, sobre todo del cine hollywoodense, ¿no? Sí. Bueno, seguimos con Mujeres Sueltas. Hoy estamos hablando de lenguaje inclusivo y no sexista. Estuvimos escuchando a Valeria Furjuele, quien nos comentaba que si tenemos un lenguaje machista, si esto implicaría, el cambio del lenguaje implica un cambio en consecuencia de la forma de pensar, de la forma de actuar respecto de los colectivos. Una apertura en la modificación de las actitudes. Y a pesar de todo esto que estamos escuchando, también hay mucha gente que se burla, que habla de las reglas de la gramática y que le restan importancia a esta cuestión. Exactamente. ¿Y qué le vamos diría? A preguntarle, sí, a Valeria, ¿qué le diría a esta gente que le quita importancia a este cambio que está sucediendo? Cuando pensamos en el lenguaje, ¿no? Pensamos automáticamente o lo inmediato que nos aparece es considerar que por un lado está la realidad y por otro lado está cuando hablamos acerca de esa realidad, ¿no? Como si fueran cuestiones escindidas, ¿no? Categorías diferentes, ¿no? Por un lado sería el proceso material y por otro lado el lenguaje, es decir, el hablar sobre tal realidad. En realidad tenemos que comprender que son parte de un proceso material, que están involucrados en esta producción y en esta reproducción de lo que son los discursos y la cultura, ¿no? No hay posibilidad de que nosotros escindamos esto. Toda vez que mencionamos algo, que nombramos algo, le damos existencia a ese algo, ¿no? Es como el espesor de la espesura del lenguaje. Entonces tenemos que pensar que el lenguaje forma parte, digamos, de todas estas prácticas sociales que están inmersas en la materialidad, en la construcción, en los modos de limitar y también los modos de generar el placer en el lenguaje. Si esto tiene, digamos, si consideramos que el lenguaje no es solamente hablar de, sino que yo lo estoy nombrando, es decir, es la fuerza a partir de la cual le estoy dando una existencia, una espesura a aquello que estoy mencionando, nombrando. Estoy pensando que los discursos, los modos de mencionar, nombrar, construir, están inmersos siempre en contextos sociales, políticos, culturales y sociales. No hay posibilidad de separar todo esto. Entonces, si yo modifico el lenguaje, también de alguna manera estoy modificando las prácticas sociales. No hay posibilidad como de escindirlo o como si uno fuese el reflejo, la mediación del otro, sino que están inmersos en un mismo proceso continuo y permanente. De alguna manera, el lenguaje no sexista, el lenguaje inclusivo lo que permite es lograr una igualación entre los sujetos, las personas. Estábamos escuchando a Valeria Furjuele, ella nos estaba comentando respecto de esta descalificación que hay en relación a las personas que apoyan este cambio en el lenguaje para poder incluir a todas las minorías, claro, discriminadas, colectivos y demás, entre los que estamos las mujeres. Exacto. Entonces, por ejemplo, Marce, si hablamos de los beneficiarios, ¿qué deberíamos empezar a decir ahora? De los beneficiarios tenemos que decir las personas beneficiarias. Perfecto. Entonces, vamos a hablar de pautas generales. Entonces, al informar sobre personas, no olvidemos que hablamos sobre personas completas y complejas. No hablamos de un gay o una inválida. Bien. Estamos informando sobre personas que, entre otros muchos rasgos, resulta que además una tiene una orientación sexual homosexual y otra tiene una discapacidad física. También tenemos que hablar de la protección. Todas las personas tenemos derecho a la privacidad, a la dignidad, pero algunos de estos colectivos tienen especial protección en leyes como la de protección de datos, por ejemplo, la infancia, la adolescencia. Fíjate que acá estamos hablando de la infancia y no estamos hablando de los niños. Claro. Ahora que viene el Día del Niño, el Día del Niño. Mira, estamos qué buen hablando ejemplo que traes. De la infancia. Exacto, el Día de la Niñez. La infancia y el Día de la Niñez. La adolescencia, personas con discapacidad intelectual, personas con enfermedades, personas LGTB. Bueno, y así muchos ejemplos. Si el lenguaje inclusivo existe, es debido a que muchas personas hemos aprendido a hablar sin ser informados sobre estos colectivos y sin documentarnos previamente, por lo que hemos sido parte en la difusión de estereotipos, imprecisiones, etcétera, etcétera. Se ha hecho necesario un esfuerzo por aclarar ciertos conceptos y elaborar guías y pautas que nos ayuden a comunicar. La mayoría de los contenidos que no aportan una visión inclusiva cumplen el hábito de no consultar adecuada y respetuosamente a fuentes como las y los protagonistas de sus noticias, ONG especializadas, etc. Al informar, además de utilizar fuentes oficiales o policiales, habitualmente poco dadas a la inclusión, las personas y medios deberían fijarse en qué dicen otras fuentes más cercanas a estos colectivos. Es decir, buscar una fuente con conocimiento, claro, ¿no? No hacer opinar a cualquiera o de pronto estar difundiendo cosas que no están chequeadas, o realmente desde el estereotipo, desde la estigmatización, desde ese lugar. Y saber desde dónde nace esa palabra, por qué nace. Exacto. Empezar nosotros a modificar las palabras, porque modificando las palabras evidentemente también estamos modificando las conductas. Entonces, al modificar las conductas, al tener palabras que no hieren, tampoco vamos a tener conductas que hieran. Entonces tenemos que empezar a corregir las palabras desde el lenguaje, desde el pensamiento, lenguaje, el pensamiento, y desde el pensamiento la acción, porque cuando uno tiene un pensamiento negativo o estigmatizante respecto de alguien, digamos, con eso responde desde lo no verbal también, ¿no es cierto? Que es la postura, el gesto, y se puede pasar a mayores, que en los Esta casos de violencia está también muy cargada de violencia simbólica. No hay golpes, pero las palabras hieren y golpean y lastiman. Así es. Vamos a escuchar un poquito de música ahora y continuamos con Mujeres Sueltas. Perfecto. Está todo

Lo que sucede es que no es sencillo. A veces creo que hay como una rigidez por parte del feminismo. Yo me autodenomino absolutamente feminista, pero intento tener una flexibilidad en cuanto a los cambios respecto de otras personas. Entonces, si no se puede automáticamente empezar a usar el todes, no me enojo, digamos, lo acepto. Termino por aceptar que el otro no puede o que a mí me cuesta, porque a mí también me cuesta incluir en mi diario comunicar el lenguaje inclusivo. Pero creo que es absolutamente necesario, que va a suceder, le guste a quien le guste, y que se trata de eso, de dar un paso hacia adelante en nuestros derechos. Considero importante que los textos ya, digamos, apliquen términos que incluyan, digamos, a los diversos géneros, dado que siempre se habla de la historia del hombre, digamos, ya indicando como que se trata de hombre y mujer, en vez de decir, bueno, la historia de la especie humana. De igual modo, considero que también es importante que se aplique desde el jardín de infantes. Muy bien, estábamos escuchando los audios de unos amigos que quisieron opinar respecto al lenguaje inclusivo. Y como bien decía Daniela, el lenguaje no es una fotografía que puede sacar la Real Academia Española respecto de del lenguaje, digamos, como algo estático, ¿no? Sino que es una película que va corriendo y va cambiando. Qué buena. Así que, bueno, muy bien, ya hemos llegado al final del programa. Sería muy ingenuo creer que estamos por entero refugiados en un modo de ser o en una lectura del mundo, diría Paulo Freire. Hay muchas lecturas. Entonces creo que eso es lo que vamos incorporando al lenguaje, y qué mejor si en este caso lo vemos reflejado en las actitudes. Exacto. En cómo nos dirigimos al otro. Para ir mejorando, otros, ¿no? A las otras. Exacto. A las personas. Exacte. Bueno, no, fue un chistecito. Bueno, muy bien, vamos a agradecer a Valeria Furjuele, que siempre está dispuesta a ayudarnos. Aparte, súper claro para que todos podamos comprender y aprender. Exactamente, así que bueno, muchísimas gracias, Valeria, por tu aporte. Muchísimas gracias a todos los que nos prestaron su voz. Exacto, a Noelia, como siempre. A Mati también, que nos hace el aguante ahí en los controles, manejando todo magistralmente. Sería un gracias enorme a FM La Bulla, en la 100.5, en www.labulla.org. Aquí, gente, en San Luis, en Neuquén 399, en el barrio Rawson. Si digo los aspirantes... Las personas. Muy aspirantes. Bien. Quería ver si estabas ahí atenta, está, Marian. Está, sí, bueno, ya no. Nos vamos entonces con los unas breves palabritas. Nos vamos hasta el próximo programa. Ah, sí, bien. Estaba olvidando. Bueno, eso. Vamos a contarle a nuestra audiencia, que es masiva, que vamos a estar volviendo el 31 de agosto. Bueno. Porque, bueno, nuestra periodicidad, que era semanal, va a modificarse para poder hacer un producto de calidad. Y no ir disminuyendo, digamos, y deteriorando la calidad del programa por falta de tiempo. Entonces, no vamos a dejar de venir, pero nos vamos a encontrar una vez por mes. Esta vez va a ser un poquito menos. El 31 de agosto nos estamos reencontrando, y el tema que vamos a tratar ese día va a ser desigualdad de género. La entrevista será sorpresa, así que no vamos a adelantar más. Pero va a ser hermoso, así es que para dentro de unos días vamos a volver a encontrarnos. Así es. Aquí mismo, donde tenemos esta cita tan hermosa todos los viernes, que es hermosísimo venir y disfrutar y compartir. Esperamos que a ustedes también les guste, y será hasta pronto. Tres semanas. En tres semanitas nos volvemos a reunir. Va a pasar más rápido de lo que imaginamos. Y bueno, hoy que hablábamos del lenguaje inclusivo, Marce, hemos aprendido que las palabras nos transmiten muchas cosas, y ya nos estamos yendo. Así es que no hay que olvidarse, como ya dijo alguien y cantaron otros tantos, como dijo Carlos Varela, una palabra